En medio de la tormenta de mensajes, fotos y publicidades de las redes sociales, un hashtag. Cristian Ferreira presente. Una consigna pujante. Ni un muerto más por el derecho a la tierra. Una expresión de deseo. Justicia campesina. La tierra es madre. La tierra es identidad. La tierra es cultura. Ni un muerto más por el derecho justo a nuestras tierras sociales. Porque no hay cachuico, ancha, ashkabanera y chasqui ashkaraico. Nosotros mezquinamos la lengua quichua y nos estaban quitando. La tierra es el pasado, la tierra es el presente y la tierra es nuestro futuro. Defendemos nuestras semillas porque de ellas nos alimentamos. Y si lo tenemos que defender con nuestras propias vidas, lo podemos hacer para dejarle un futuro mejor a nuestras generaciones. Desde las comunidades campesinas indígenas afirmamos, somos tierra para alimentar a los pueblos. 16 de noviembre de 2011, comunidad indígena de San Antonio, localidad de Lule Vilela, a 60 kilómetros de la ciudad de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero, centro norte de Argentina. Cristian Ferreira, un joven de 25 años, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, muere baleado por el sicario Javier Juárez, quien cumplía órdenes del empresario Jorge Sicioli. A Cristian lo matan por defender su tierra. Nace una consigna de lucha. Creían que te mataban, pero enterraron una semilla. Entre la tristeza y la bronca, Deo Carrizo, referente del Mocase, marcaba por aquel entonces la responsabilidad del Poder Judicial y los funcionarios que nada hicieron ante las denuncias por las amenazas previas al crimen. En esa comunidad han denunciado el juez Arría también y otras autoridades de la provincia y sin embargo no han hecho ninguna cosa para detener lo que se avecinaba, porque ya estaba advertido que podría haber sucedido eso. Los matones, los sicarios, pues no están detenidos, como tampoco está detenido el culpable del atentado a la radio, tampoco los que han atentado contra los compañeros de la comunidad vecina de San Antonio también, cuando le han quemado la camioneta, le han hecho tiros en la casa, le han golpeado a un compañero de 70 años. Bueno, hace más de 4 meses que vienen denunciando continuamente los atropellos que están sufriendo por parte de gente armada, que son contratadas por empresarios que quieren las tierras con esto del avance de la frontera agropecuaria. Toda una zona en conflicto permanente desde hace tiempo, ¿no? Y son varios los empresarios que están ahí haciendo como una red para atacar a estas comunidades que están organizadas y que están dispuestas a no negociar con derechos que tienen a la tierra. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero nació hace 24 años. Su lucha es por el derecho a la tierra, por su función social, por el cuidado del medio ambiente, por la soberanía alimentaria, contra los agronegocios, contra la contaminación, contra la expulsión de pequeños campesinos y comunidades indígenas ante el avance de la frontera agropecuaria. El Mocase integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena en Argentina, la Vía Campesina a nivel internacional y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Las problemáticas se expanden por el mundo ante los daños generados por la industria de la extracción violenta de recursos naturales. Crece la conflictividad, crecen las resistencias. Así lo explica Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza. Debemos pagar la asignación universal por hijo, debemos pagar un montón de programas sociales debido a la misma pobreza que genera la exclusión del campo, ¿no? Es decir, el modelo sojero excluye masas de campesinos, de trabajadores del campo hacia las ciudades, y son esas mismas familias las que luego hay que asistir. Por lo tanto, digamos, hay un problema estructural que debemos resolver. Por supuesto que en el marco de modelos de transición sostenemos que existen modelos de agricultura que también generan ingresos, generan empleo, generan alimentos, y en el marco de una relación con la naturaleza y con la salud humana diferente, ¿no? Durante noviembre comenzará el juicio oral y público por el asesinato de Cristian Ferreira. No es un hecho aislado. Las organizaciones campesinas consideran que es histórico poder enjuiciar y condenar a los responsables materiales e intelectuales. Pero también es una instancia clave para dialogar con toda la sociedad sobre su agenda de luchas y la incumbencia que tiene en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa en el campo? ¿Cómo se relaciona con la calidad de vida en las ciudades? ¿Qué comemos? ¿En manos de quiénes está nuestra vida? Así lo cuenta Carlos Vicente, de la Fundación Grain. Venimos acompañando la denuncia del asesinato de Cristian desde el mismo momento en el que ocurrió. Estuvimos al día siguiente en el Congreso en una de las marchas, y yo creo que es fundamental porque lo que se trata, y el Movimiento Nacional Campesino Indígena trata de poner en evidencia, es de que no es solo el asesinato de Cristian Ferreira, sino de un modelo de agronegocios asesino que no duda en cobrar vidas de campesinos para quedarse con sus tierras. Y creemos que eso es lo que se tiene que poner en evidencia, la justicia para el asesino, y sobre todo en este caso en el que está siendo procesado el autor intelectual, no solo el autor material del asesinato, y creo que es un juicio que tiene relevancia en Argentina y que puede tener un sentido histórico cuando el 1 de diciembre o el 2 de diciembre se dé el dictamen, ¿no? 11 meses después del asesinato de Cristian, degollaron a Miguel Galván, otro integrante de la organización. Esta vez fue en el paraje El Símbol, en la frontera entre Santiago del Estero y Salta. El asesino fue una vez más un sicario contratado por Facundo Suárez Figueroa, dueño de la empresa agropecuaria La Paz, dedicada a la plantación de maíz y soja transgénica. Suárez Figueroa argumentaba que Miguel y su hermano habían usurpado su tierra. La versión policial dijo que había sido un conflicto familiar y algunos medios de comunicación tomaron directamente esta fuente. Esto decía Deo Carrizo, en comunicación con FM La Tribu, al día siguiente del crimen de Galván. Mientras no se pongan los huevos y los ovarios en esta situación, que de fondo una solución política, va a seguir habiendo este conflicto, y es una provocación permanente que nos están haciendo. O es que quieren que los campesinos agarremos las armas y defendamos también nosotros como ellos nos están haciendo, aniquilando a nuestros compañeros, o cómo tenemos que avanzar. Y esto es una situación realmente que no solo preocupa, sino que es urgente que se le dé un tratamiento, es urgente que se ponga carta en los asuntos. El entonces gobernador de Santiago del Estero y actual senador, Gerardo Zamora, no había cumplido con la reducción de grupos armados y la investigación sobre el rol de la policía. El Congreso Nacional continúa sin tratar la ley para frenar desalojos y desmontes. Las normativas que podrían defender los derechos campesinos e indígenas no se aplican. Mientras tanto, según datos oficiales, en el país hay 63.000 familias amenazadas de desalojo y 9 millones de hectáreas en disputa. El proyecto de ley tiene en carácter de urgente, lo venimos presentando anteriormente a lo que fue el asesinato de Cristian Ferreira. O sea, de alguna manera ya veníamos anticipando que esto podía estar pasando, pero ahora nos estamos tratando con carácter de urgencia para que se paren los desalojos por un tiempo prudencial, como para poder hacer relevamiento, digamos, de dominio en la mayoría de las provincias. Gustavo Basalo, integrante del MOCASE. Entonces, es necesario ponerle un freno, que se paren los desalojos, porque en esas circunstancias no se puede hacer ningún tipo de trabajo. Por supuesto que después nosotros, en conjunto también, necesitamos trabajar paralelamente de la reforma del Código Civil para trabajar lo que son la reglamentación de la propiedad comunitaria, tanto de las comunidades indígenas como la propiedad comunitaria de las comunidades campesinas también. Por supuesto que sin voluntad política posteriormente de las provincias no se va a poder desarrollar todo lo que la ley dice. Lo mismo ha pasado con la ley de bosques. Entonces, en principio, eso es una herramienta legal con la cual podemos presionar a los gobiernos provinciales, podemos presionar a los funcionarios provinciales a que empiecen a cumplir lo que las leyes dictan y mandan. La justicia puede poner preso a los autores intelectuales y a los autores materiales, pero si no hay voluntad política sigue pasando. Entonces, dentro de 3 meses vamos a tener otro conflicto, otro asesinato. Esto no puede volver a pasar. No puede seguir pasando, pero pasa. En la víspera del juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, empresarios de la zona amenazaron con absoluta impunidad a integrantes de la organización campesina. El 12 de septiembre pasado, mientras funcionarios del gobierno provincial constataban desmontes ilegales, el responsable, Américo Argibay, sacó un arma de su bolsillo, disparó al aire y dijo que a los del Mocase los vamos a cagar matando. Lo estaban filmando y lo sabía. Acá, el registro de audio de la amenaza. Nosotros vamos a cagar matando. Si quiere, ponga ahí, le voy a poner. Esto vamos a terminar. Nosotros estamos armados. Eso no va más. Vamos a terminar. Vamos a sacar una careta. Es que van a hacer matar gente, hermano. Yo hablo con el jefe de policía de todos estos hijos de puta. Todos los conozco. Todos. Todos los sacos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Y bueno, mátelos. Muchachos, venía a hacernos renegar. Los voy a hacer mierda. Con esto los voy a quedar matando. Mira. Les voy a reventar la cabeza de todos. Así, ¿ves? El 15 de octubre, Orlando Canido, de la empresa de gaseosas Manaos, contrató a 15 paramilitares para desalojar a una familia. En los últimos días, el locutor de un programa de FM del Monte, radio comunitaria campesina de la localidad de Quimilí, recibió amenazas de muerte por mensaje de texto. ¿El motivo? Difundir la lucha campesina que callan los medios privados y públicos. Decir Cristian Ferreira presente, es decir, vivo acá. Decir basta a la muerte. Decir Cristian Ferreira presente es denunciar las consecuencias de los agronegocios. Desalojos, desmontes, transgénicos, agrotóxicos, concentración de la tierra, precarización de las vidas. Un hashtag entre millones que dice Cristian Ferreira presente. Lo vemos con mucho más fuerza, esa publicidad de Santiago, tierra, no sé, preinversión, tierra todo no sé cuánto, tierra vení empresario que hay tierra, ¿no? Pero esas tierras han sido ocupadas, trabajadas, producidas por muchas familias que es en la zona sur de Santiago del Estero, prácticamente ha habido ese achicamiento del territorio, de la producción, por tanto los mercados locales también desabastecidos de una diversidad de producción. Para mí lo más revolucionario que podría hacer, es una vuelta al campo masiva, por Dios. Y no solo una necesidad por esas poblaciones que están viviendo en la forma en que viven, porque creo que muchas no han optado vivir ahí. Como sociedad nos superamos, porque sí, la verdad es que existe, y es una permanente disputa de dos modelos, el privatista y el no privatista, ¿no? Tener menos tardanza, ¿no? Ser menos lerdo en esa cosa que se nos viene más. Estamos hablando de catástrofe climática, tenemos que cambiar el clima, no, tenemos que cambiar el sistema, esa es la gran tarea. A sol y sombra va el campesino, el campo arado es su destino, a sol y sombra entregándose a la bravura con que la tierra se le hace arisca o se le hace buena. A sol y sombra va el campesino entregándose. Le hunde las manos cuando la siembra, se le hace suya aunque sea ajena, y enamorado la hace parir. Fuego en el alma, fuego en la huella, el sol a pique, quema que quema, y esa acordeona que lejos llora en Guaraní. Ay, madre tierra, no te demores, y el campesino a cielo abierto, dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca, y el hombre es pobre. Ay, madre tierra, no te demores, y